Cuando son las 8:47, nos comunicamos con Titina Romero, vecina de Villallardino, asambleísta de la Asamblea Villallardino Despierta, una persona que lleva años en la arena de la lucha social y ambiental de la región y que, como no podía ser de otra manera, también presente en este caso lamentable de la de bueno, de este camino real que se ha cerrado por parte de las autoridades del Hotel Altos de San Pedro. Titina, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Juan, es un gusto muy grande poder estar con vos y con la gente que te escucha. No, el placer mío, Titina, y como te decía fuera de aire, volver a encontrarnos y volver a encontrarnos también en la lucha como tiene que ser. Sí, es verdad, eso a veces nos pasan cosas, enfermedades que te hacen parar un poco o te hacen pensar si no pusiste demasiado el cuerpo para que tu cuerpo se enojara y se manifestara con un cáncer, ¿no? Como me pasó a mí. Sí. Pero gracias al universo, gracias a la Pacha, se ha podido superar esa situación y bueno, qué alegría, siempre Titi. Siempre estoy y estaré apoyando las luchas y más fortalecida. A lo mejor desde un lugar más tranquilo, dice, por ahí. Bueno, por supuesto, así es, tenés que cuidarte, tenemos que cuidarte y esperamos ahora que con esta alegría verte más fortalecida que nunca, que te cuides, pero bueno, tampoco puedes estar ausente. Esto que vimos en Yardino, que se manifestó este fin de semana, es una muestra más de los avances que hay sobre el espacio público en este caso y sobre derechos colectivos. Sí, realmente es muy molesto, es doloroso y enoja mucho que aparte aprovechen el momento de una cuarentena donde tenemos que estarnos cuidando para poder hacer estas cosas. Es tan miserablemente de cobarde hacer esto en un momento donde la gente está muy concentrada dentro del cuidado de la salud, ¿no? Y cerrarnos las calles de lugares que siempre hemos transitado. Y es, no sé por qué, creo que nos dormimos un poco cuando cerraron el camino que va a... ¿Viste? Al dique hasta arriba. Claro, sí, el servidumbre paso al arroyo ya venía cerrado, ¿no? Claro, ya venía cerrado y nos quedamos, lo dejamos. Y si nosotros dejamos que sigan cerrando esto, un día nos van a cerrar la calle de nuestra propia casa. Porque es así, viste, lo que están haciendo. Se van apoderando de todo. Sí, y sí, lo que sí. Realmente no tenemos que dejar es que lo sigan haciendo. Sí, es como decís vos, es como que lo dejaron pastorear y fue avanzando. Este es el mismo hotel que abrió un camino horrible, que sube la montaña, que lo vimos de todos lados, que no sé con qué criterio se hizo. Y es el mismo hotel que ha cerrado el paso al arroyo. Da ganas de empezar a discutir todo de todo, todo a la vez ahora. Decir, bueno, ya que vamos a discutir la apertura de la calle, hablemos del acceso al río, hablemos de los derechos comunes, del espacio colectivo, de los bienes comunes. Sí, mira, yo lo que creo, a mí sabes qué alegría que me dio, Juan, ver tanta gente que comenzara a despertar, sí. Porque esa lucha la venimos teniendo de hace tanto, tanto, como vos dijiste, eso está dando una idea de la edad de cada uno, ¿no? Esta lucha se hiciste tentar de risa. Que venimos trayendo desde tanto tiempo y a mí me daba la impresión de que hay muchas cosas que al pueblo no le importan o que no le importaban, y esto del otro día me dio una enorme alegría y una gran esperanza, porque otra de las cosas con las que estamos luchando y hemos venido luchando es con el tema de defender el agua. Y sabemos que hay un hotel, que está utilizando miles, ya millones de litros de agua por día para una cancha de golf. ¿viste? El agua es de todos. Sí, sí, sí, es como los caminos, es lo mismo estar, viste, defendiendo esto. Y me dio mucha alegría. Espero que el pueblo siga sosteniendo esta presencia en defender lo que es de todos, el agua, los caminos, el poder transitar, como hace 22 años que yo vivo acá en este lugar, Juan. Uh-huh. Y desde que vine a vivir acá, transitaba ese camino, íbamos hasta el dique, y de golpe no pudimos ir más al dique. Sí, sí, ahora sí. No podemos pasar más por ese lugar. A ver, mañana, ¿qué camino nos van a cerrar? Uh-huh. A mí me parece genial que la gente empiece a despertar, que si nosotros dejamos que esto nos siga pasando, nos van a pasar cosas peores, Juancito. Por supuesto, y lo que es más bochornoso, que tiene que ver también con la descomposición que hay en el Estado provincial, es que estemos hablando precisamente del defensor del pueblo, ¿no? Exactamente. Aparte, esto que el otro día se comentó y se dijo ahí, el defensor del pueblo, la mujer del defensor del pueblo es la secretaria de Caserío. O sí. Sea que dentro de los grandes entuertos que tienen los políticos, no existen las ideologías, ¿no? No, no, sí, es la corrupción de los partidos políticos. Tal cual. Lamentablemente esto empieza a generar que la gente esté en contra de la política. Y realmente la política no tiene que terminar, lo que tiene que terminar son los corruptos, ¿viste? Y esta lucha que nosotros hemos llevado adelante también con el tema de defender la montaña, cuando querían hacer el camino por la montaña. Sí, todo parte de lo mismo, ¿no? Pareciera que están todos en lo mismo. Sí. Todo parte de lo mismo. Y ese camino que vos decís que también abrió de cara, me acuerdo el desmonte que hicieron ahí, que cuántos fuimos los que llamamos a la policía ambiental que paró las máquinas ahí arriba, pero no sabemos, viste, más arriba o dónde, cómo sigue esto, porque sí, ya ves con el cierre de las calles y todo, que no se puede pasar. ¿Qué es lo que están haciendo por detrás? ¿Qué se puede esperar? Titi, ¿qué información tenés? ¿Cómo sigue esto? ¿Se van a volver a reunir? ¿Se está reuniendo la asamblea? Mira, con esto, con lo que me pasó a mí de la salud y esto, uh-huh, hicimos algunas reuniones acá en casa. Después con esto del contagio que podría posible, sí, que podía haber, el cuidado extremo que tengo que tener yo, digamos, de esto. Sí. O sea, yo dejé de asistir a las reuniones, uh-huh, pero sí, la asamblea se sigue reuniendo y bueno, sumándose a esto, porque este es un grupo de vecinos autoconvocados que me parece genial, genial que se haya abierto este camino nuevo, ¿no? Mientras nos siguen cerrando el otro. De gente armando un grupo de vecinos autoconvocados para luchar, y la asamblea se suma a estas luchas cuando son genuinas, cuando son la lucha del pueblo. Somos pueblo, Juan. Así es. Como pueblo defendemos nuestro pueblo. Titi, qué placer volver a escucharte, saber de que ya estás bien, que saliste adelante, que estás con fuerza. Así que bueno, un gusto volver a escucharte, volver a conversar, y esperamos volvernos a ver pronto. Sí, si Dios quiere. El gusto es mío, Juan, y sabes que te quiero mucho. Igualmente. Te mando un abrazo grande. Para vos también, gracias. Que tengas un lindo día. Gracias.